como esas nubes que ahora ves, que van regando de vida los campos. Así lloraba de vez en vez la tristeza del desengaño. Haberse visto en la soledad, esa que aman los sabios, o se ha nublado para llorar todo el cielo que te confiado. Apunto al ruido de mi cabeza, como todo, como siempre, como el sin ver, hacia el abismo de sed que no calma el agua, no, ni las lágrimas, como todo, como siempre. Como es sin ver. El cielo del desengaño. El cielo del desengaño. El cielo. Es un cielo metafísico. Es un cielo o poético, metafísico. O anda poético, a saber qué. Podemos hablar del cielo físico y metafísico, aunque se entremezclan, porque en realidad, como decía Lascelles, el cielo, cómo uno lo puede explicar, pero después aprenderlo no es fácil, por eso se mezcla con la metafísica. Pero también podemos dividirlo, entonces. Que la metafísica física sería esa cosa que va más allá de lo físico, de ciertas leyes, ¿no? Sí, ¿no? Esta cosa se puede definir, como todo lo que no podemos ni tocar ni ver. Entonces, la metafísica, según la Biblia, la metafísica surgió cuando Dios separó los cielos de la tierra. La tierra significa lo físico y el cielo lo metafísico. Para el marxismo, la metafísica es filosofía idealista, ¿no? Contraria al materialismo. Pero bueno, esa es otra discusión. Después tenemos lo que sería el cielo físico, que podemos decir que es una esfera aparente, azul y diáfana, que rodea la Tierra y en la cual se mueven los astros. Una atmósfera que rodea el globo terráqueo, sería el cielo físico. Claro, a su vez, el cielo que nosotros miramos es, de repente, las nubes pasando, que no están, digamos, que están en realidad, están ahí nomás, en relación a la dimensión que tiene... Sí. Todo lo que no es la Tierra, que es casi infinita. Lo puedes tocar. Sí. No lo tocas porque no sentís nada, pero. Sí, sí, exacto. Las manos. Te atraviesan las nubes por encima. El camino de las altas cumbres en Córdoba. Bueno, otros caminos debe haber más, pero recuerda esa, ¿no? Andar pasando por entre las nubes, ver las nubes, sí. Así ahí adelante. ¿Y cuál es tu color preferido de cielo? No me digas azul porque me defraudás. No, creo que todos. Porque el cielo naranja, ¿no? El cielo celeste. Qué lindo, ¿no? Cuando uno sale a la mañana y de repente está el cielo celeste así claro, así límpido. Y como una cosa así de... ¿Y nunca te preguntaste por qué es azul, celeste, naranja, celeste, rojo? ¿Cuál es su celeste? Ah, celeste, Dios, ahí está justo. Cielo preferido. Mi cielo favorito es uno de varios colores que se puede ver cuando hay luna llena en la costa de Uruguay. Pero ese no es del que vamos a hablar ahora. ¿Ustedes saben por qué el cielo a veces lo vemos celeste, a veces lo vemos rojizos, a veces lo vemos... Bueno, tengo la pálida idea, supongo, que el tema de la luz. La luz. Una de estas cosas que tuvimos que averiguar esta semana, sí, la luz, sin duda. Pero bueno, lo importante o lo que sucede, el fenómeno que se da es que el sol... A partir del sol salen ondas de luz más largas y más cortas de los colores amarillo, naranja, verde y azul. La azul es la que hace el recorrido más largo, ajá, ¿sí? Las otras caen perpendiculares a la Tierra, más directa, y llegan en esos mismos colores, la amarilla y la roja. Pero la azul hace un recorrido más largo porque cae en forma diagonal y entonces atraviesa las partículas que tenemos en cercanas a la Tierra, en la atmósfera, que van desintegrando esa onda corta. Al desintegrarla, se va volviendo más clara y se queda celeste, por ejemplo. Y por eso, cuanto más miramos al horizonte y menos miramos hacia arriba, la vemos de un celeste más claro. Esta sección se llama Desmitificando cielos. O sea, ese cielo que usted ve naranja tiene toda una explicación aparte científica, y le sacamos todo lo que se tuvo que desintegrar para que celeste se llame celeste. Bueno, pero... Ay, ahora el dulce ¿quién es? De estos cielos y de otros cielos seguiremos hablando, ¿no? Hay... bueno, hay tantas cosas para contarles y tantas cosas para escuchar. Hay cielos, decíamos que no sé, que son preferidos o que nos gustan más que otros. Hay unos cielos que a mí me gustan mucho, ¿sí? Que son unos cielos que están escritos, o sea, que son de palabras, y que son los cielos de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que vuelve a estar acá porque sí, caprichosamente. Y están, hay un montón de descripciones de cielos maravillosas. Hoy, antojadizamente, nos quedamos con esta. Dice: faltaba mucho para el amanecer. El cielo estaba lleno de estrellas, gordas, hinchadas de tanta noche. La luna había salido un rato y luego se había ido. Era una de esas lunas tristes que nadie mira, a las que nadie hace caso. Estuvo un rato allí desfigurada, sin dar ninguna luz. Y después fue a esconderse detrás de los cerros. Lejos, perdido en la oscuridad, se oía el bramido de los toros. Voces centrífugas. Mira, que yo me acuerde, Tornquist tiene los cielos más lindos de la provincia. Porque, no sé, tienen un montón de variantes. Tenés un día un cielo todo rosa y otro día de fuego y otro día está totalmente despejado, no sé. Yo que saco fotos me viene bastante bien. Justamente una de mis últimas vacaciones en Sauce, provincia de Buenos Aires, al lado de Monte Hermoso, que ahora lo estoy viendo en este momento, que atardece en el mar, raro en el mar argentino, pero por la ubicación geográfica, atardece en el mar. Y era divino, la playa divina, y parece como que había nubes y hacen como con el color del sol una onda centrífuga, pero quedaba divino. Y bueno, el que me quedó en la memoria es cuando era chica, que de noche, con la luna, que sentía que me seguía. O sea, no tomaba conciencia de la dimensión de la luna, entonces uno parece que lo sigue. Entonces iba mirando continuamente y la iba viendo en distintos lugares. La otra es una imagen de también un atardecer en Brasil, en donde los diferentes rayos del sol iban irrumpiendo las nubes. Iban como filtrando cual colador algunos, los últimos rayitos de un sol, hasta porque por debajo se terminó de ver cómo se desaparecía el sol por el medio del mar, tragándose todo eso que tenía para contar. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo. El cielo de mi niñez tuvo un aroma de albahaca y pan, un sol de candor bajo el sol. Mi madre andaba en la luz de una provincia de eternidad, y era un regazo el verdor, y era verano el color del amor. Allá quedó mi madre y la luz, pero yo tengo que andar cuidando que en la ciudad crezca la flor. Yo sé que debo cruzar, lejos del cielo de mi niñez, un tiempo de furia y canción. Yo tengo que rescatar aquel aroma de albahaca y pan que la ternura me dio como una rama de amor, verde y sol. Canción de la ternura, Armando Tejada Gómez. Casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Pedacito de cielo, canta Rally Barrio Nuevo, una canción viejita, no sé si es un vals o qué. Sí. No, y esa cosa, ¿no? De la nostalgia también, ¿no? Que, de esos cielos que... Que el vals es una ranchera de lujo, dice. ¿Quién dice? Alguno. Que saben de música, sí. Alguno que otro. No, y decíamos que también amén de o a más allá de los cielos que uno ve de día o de noche... hay otros cielos. ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas compañero. Noches, buenas tardes, buenos días, Pablo, Gonzalo. ¿Qué, hace, ¿qué tal? ¿Qué ha llegado acá? Caído del cielo, ¿no? Sí. O del catre. Que a veces es el cielo, ¿no? Porque y sí, cualquier cosa que nosotros queramos es el cielo, lo dijo Pablo Marrero para arrancar este programa. No, que hay otros cielos que no son los que uno ve, pero los que están ahí de algún modo. En la historia, en la poesía, en la literatura y también en la, bueno, qué sé yo, en las cabezas, las mentes y en el sentir de un montón de personas a lo largo de muchos años. A lo largo de filosofías, de creencias, de religiones, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Te vas a ir al cielo porque sos porque fuiste bueno o qué sé yo. Sebas, que es nuestro investigador innato, algo nos puede traer de eso, ¿no? El cielo... Dale. Algunas poquitas. Algunas poquitas, sí, porque tenemos varias cosas aparte. ¿Qué cielos, ¿De qué cielo nos puede hablar? Y, bueno, están los cielos más conocidos, que son los de la teoría, religión judía y... Judeo-cristiana. Judeo-cristiana, que son más o menos los mismos, tienen algunas pequeñas diferencias, pero son muy parecidos. El reino del lugar de Dios, el reino de Dios, ¿no? El reino de los cielos no. Y la... No sé, el lugar al que van los justos. Claro. ¿No? A diferencia de... El infierno. Al que van los pecadores. Sí, pero esos son los cielos más conocidos. Después, o más difundidos en Occidente. Más difundidos, exactamente. Porque... Más conocidos acá, los que más conocemos nosotros. Por favor, entonces. Pero bueno, no sé, te puedo contar el cielo según los mayas, ¿no? ¿Qué era para los mayas? ¿Qué era para los mayas el cielo? El cielo, bueno... Había 13 cielos para ellos. Fa. y estaban en capas. Estaban uno arriba del otro. Claro, ¿sí? Sobre la Tierra, había 13 capas de cielo. Y bueno, de cada uno tenía sus determinados dioses, ¿no? Eso para ver la diferencia, ¿no? De cielos entre las diferentes culturas. Mira qué diferente que eran los mayas, que tenían 13 cielos con diferentes dioses cada uno. Ajá. Después también te puedo contar de los babilones. Y a su vez tenían un estudio de la astronomía, de las constelaciones. Claro. Sí, eran muy, muy, muy profundo. Superaba muy avanzado. Al de los europeos de ese mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo. Por mucho. Tenían un calendario astronómico que era es mucho más. El calendario lunar, de las fases de la luna. Claro, que no, ¿no? Tienen que agregarle días ni nada, ni hacer ningún invento raro, porque les concuerda perfectamente. Pero bueno, hablando de cielos religiosos, está en el cielo de los egipcios también, ¿no? Que para ellos el cielo era como el Nilo, pero una versión etérea del Nilo. Río. Del río Nilo, porque era muy importante el río para ellos. Que bañaba las costas y hacía crecer las cosas. Claro, le daba vida a toda. A todo. Claro, ahí en medio del desierto. Y bueno, y ahí estaba el dios Ra, navegando de este a oeste cada día. Y pasando, daba la vuelta y iba al mundo subterráneo y después volvía todos los días. Y allí, y yo también le digo que era el que hay un lugar que era como los campos de Aru, que era el lugar a donde iban las almas, que era gobernado por Osiris de algún modo. Las almas, siempre se repite esto, ¿no? Como de los buenos o alguna cosa así. Sí. Que era Osiris, era como el dios más importante de los egipcios. Sí. Y que está ubicado al este. El lugar físico donde ellos lo ubicaban era el este, que es el lugar por donde salía el sol. Bueno, ¿qué otro cielo? No sé, después está el cielo de los babilonios, ¿no? Para ellos la tierra era una montaña hueca que tenía. Estaban abajo, estaban los muertos. Sí, abajo de la montaña. Claro. Pero sobre la tierra. En el cielo estaban los dioses. Bueno, claro, los dioses y los buenos que se morían y iban, como decís vos, esa dualidad, ¿no? Exactamente. Bueno, esos son unos pocos cielos ¿no? que hemos tenido. Bueno, y hablando de cielos, nos gusta ir a charlar con la gente, que no sean las voces que ustedes escuchan las nuestras, sino distintas voces, ¿no? Una especie de crisol. Y entonces, hoy fuimos a hablar con una persona que de algún modo tiene un tipo de creencia, un sentir particular sobre un cielo, ¿no? Pues una persona que es creyente de. Es un cristiano, creyente, que además diácono es el lugar, ¿no? No es un sacerdote, sino es un laico que ejerce ciertos trabajos dentro de la iglesia. Y esto nos contaba sobre su cielo, ¿no? Primero, para definir el tema del cielo, hay que romper con la imaginación que nos fueron contando durante siglos. Y que hasta quizás fue necesaria en su momento para poder entender o tratar de explicar algunas cuestiones que eran muy difíciles de explicar. Gracias a la técnica y a los conocimientos y al mundo científico podemos romper muchos mitos y romper muchas estructuras que nos han ido enseñando. Esto para quitar de lado el peso que suele tener la construcción que se armó sobre el tema del cielo. Pero desde lo religioso, y para mí específicamente, El cielo es el encuentro con la alegría infinita, ¿no? O sea que es el encuentro con Dios. Es ese lugar, ese espacio, que no necesariamente es algo que está a, qué sé yo, 1000 kilómetros de altura, sino que es un espacio interno, un espacio de encuentro, un espacio donde yo me relaciono, me encuentro con Dios y que me genera una alegría infinita, ¿no? Vuelvo a insistir en esto, romper con esta imaginación que nos fueron contando durante siglos, porque esto ya lo decía incluso ya Juan Pablo II, hace muchos años. Pero para mí, en lo personal, el cielo es ese lugar de encuentro, ¿eh? Es el lugar donde los seres queridos se vuelven a encontrar, donde algún día espero poder estar, donde puedo sentir que es el punto de alegría y de reencuentro definitivo con Dios.